y reivindicarnos de todo esto, ¿no? Ayer hubo mucha desconcentración, mucho tal vez nerviosismo al final. No sé si nerviosismo, por ahí desconcentración en la palabra. La verdad que supimos manejar el partido, supimos hacer las cosas bien. Fuimos claros dominadores del primer tiempo, del segundo también. Los goles que nos hacen, la verdad que son muy infantiles. No podemos cometer los errores que estamos cometiendo, más en este tipo de torneo. Estamos muy tristes por lo que pasó. Pedimos muchas disculpas a toda la gente, a toda la hinchada. Tenemos una linda oportunidad de revertir todo esto y solo está en nuestra mano dar la vuelta a todo esto, ¿no? ¿Cuánto se perdió? No sé si se perdió bastante. Le mentiría porque está todo en nuestras manos. Solo dependemos de nosotros, eso es lo importante. Sea cual sea el resultado que hubiéramos tenido en Venezuela, igual íbamos a depender de nosotros. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en el partido de Sao Paulo y River. Tenemos una bonita oportunidad de reivindicarnos, de hacer la cosa bien, de darle una alegría a toda la gente, a toda nuestra familia, lo bueno que estamos de local y tenemos que saber aprovechar todo eso, ¿no? Con Sao Paulo de seguro que va a ser un partido, pero se va a jugar a cara de perro, ¿no? Porque ellos están muy molestos por lo que pasó en territorio brasileño. Quieren quedarse en la Copa y ustedes necesitan también esa clasificación. Sí, seguramente. Ellos saben de lo que somos capaces nosotros, de lo que podemos dar. Por ahí estos últimos partidos no estamos haciendo las cosas que veníamos haciendo antes, pero tenemos que revertir lo más rápido lo que está pasando. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que hoy en estos momentos hacernos más fuerte que nunca. Somos un gran grupo, pero lo tenemos que demostrar también dentro del campo de juego, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, pero está en nuestras manos la clasificación.